cantando su alegría. Igual que ti, muchacha de mi pueblo, sos un canto que camina por la vida. Muchacha correntina, sos mi sueño. Salen flores que crece con el riego de un río de amistad que está en tu cielo. Fuente de juventud, sos fruto nuevo, primavera, seda y flores desde mi suelo. Guaina de pueblo, libre tu andar con algo nuevo, dando a la vida todos tus sueños. Música y silencio, si anhelas regresar a ese tu pueblo, no te olvides que la flor y de la esperanza estará esperándote libre en tu suelo, y es compañera siempre en tu nostalgia. Sueño y canción, flor y del recuerdo, viento otoñal, guaina del pueblo, libre es tu andar.